es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y si quieren, solo si quieren, pueden seguirme en las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Nacho Arana, Instagram como arana.nacho. Y suena de fondo una música distinta porque estamos celebrando 30 episodios de Hablando para Afuera. 30, sí, es un montón, 30. Y como en cada decena, festejamos con música acorde. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a una de las invitadas postergadas, charlas que hemos grabado más de una vez y que por distintos motivos no se pudo poner al aire, pero hoy sí, hoy tenemos a Nancy Guy, vamos a estar hablando con ella en un ratito. Primero quería contarles que tal vez escuchen mi tono de voz distinto y eso es porque están escuchando a un padre. Ya fui padre el jueves 5 de octubre a las 6 y 5 de la tarde. Nació Felipe Arana con un peso de 3.222 kilos, que después bajó cuando nos fuimos. Es normal que baje un poco de peso y el control al día siguiente subió. Así que bien, ahora pesa 3.100 kilos y eso ya lo califica para pelear con otros bebés de la misma categoría. Y ese fue el primer chiste de bebés de quién sabe cuántos chistes de bebés que van a aparecer. A Flor ya la cansé en tiempo récord, pero bien, estamos muy contentos, Felipe se porta muy bien. Es raro, por supuesto que es raro, o sea, estoy en casa, tenemos mucho tiempo libre para el bebé, pero no es libre, es tiempo que se nos va, como que el tiempo se puso en pausa, digamos. No hacemos otras cosas que estar con el bebé y de a poco iremos retomando nuestra vida, pero la verdad que se disfruta mucho, es muy tranquilo, Felipe, ya come bien. A mí había muchas cosas que antes pensé que me iban a dar impresión y pensé que... Y esto por ahí un mensaje de aliento para todos los futuros padres. Yo había muchas cosas que me daban impresión o que pensé que me iba a costar mucho y no fue así. Una de esas fue presenciar el parto y estar ahí. Incluso la partera me dijo, vení, acércate, mira. Y a mí pensé que no iba a poder y lo más bien, en el momento como que no te da impresión ni nada. Y después los bebés recién nacidos nunca me gustaron, pero con el mío fue distinto. Me encantó de entrada. Obviamente, creo que es común que pase eso. Es hermoso, es una cosa... ni bien nació tenía la cabeza alargada, yo dije, pero... Tenía la cabeza alargada tipo un conehead, y yo dije, pero ¿qué pasó acá? O sea, que... Pero me dijeron que es normal porque por el canal de parto como que se alarga la cabeza. Y después ya se acomodó, ahora tiene la cabeza redondita y es un bebé muy saludable, por suerte. Y ya subí algunas fotos a las redes sociales, así que quien quiera verlo lo puede conocer por ahí. Y la vida cambia, supongo que de a poco. Yo hay cosas que ya siento que cambiaron en mí, pero que todavía no puedo expresar, no puedo verbalizar. Pero por ahí es un poco pretencioso decir que uno ya se para desde otro lugar, mira las cosas de otro lugar. Pero un poco pasa, es raro, es muy raro. Igual, como les decía, 5 días llevamos de padres, así que mucho más no se puede decir, más que estamos muy contentos y que estoy lerdo respondiendo los mensajitos y todo, pero de todas formas les agradezco a todos los que me felicitaron, mismo algunos oyentes de este podcast, yo te conozco nada más que desde ahí, y nada, felicitaciones. Así que gracias a todos. Y bien, mi vida es eso en estos días. Ya otra cosa que ya no me da impresión es, pensé que me iba a dar mucho asco cambiar un pañal, y no pasa nada, o sea, es un... Me dijeron que va a ser después peor cuando empiece a comer, que está bien, lo tomo eso, puede ser. Pero por ahora no pasa nada, o sea, hay una cosa que es el óleo calcario que se le pone, que se limpia con eso y es mágico, es genial. No es tan difícil como pensaba, no es tan repugnante, salvo lo que le sale los primeros días, que es como una caca. Bueno, no importa, no vamos a hablar de... vamos a entrar en detalles, vamos a entrar más en detalles de los necesarios. Vamos a hacer un episodio especial sobre paternidad con todas las preguntas de los primerizos. Pero por ahora, por esto, está bien. Entonces vamos a la charla de esta semana con Nancy Guy. Nancy es actriz, Nancy es comediante, es directora, es multifacética, que tiene muchas aristas y es una persona entrañable, muy querida por este podcast. Piensen que con Nancy grabamos 3 veces. La primera se perdió la grabación, la segunda nunca grabé, nunca puse el botón de rec y esta es la tercera. Así que no cualquiera se presta 3 veces a grabar. Por eso yo le estoy muy agradecido y aparte para los que la conozcan ya lo saben, para los que no la conocen van a descubrir una persona muy agradable al micrófono y fuera del micrófono también, no es que porque esté al micrófono cambia de personalidad. Algunos la conocerán a Nancy también de la tele, ella estuvo en La Pelu, un tiempo, incluso fue nominada al Martín Fierro por su labor en la Pelu. Estuvimos hablando un poco de eso. También estuvo en Loco por Vos y en múltiples proyectos. Es de la línea fundadora de Señales de Humor. Ahora ya no está más en Señales, pero ella estuvo muchos años ahí. También da clases de stand-up. Bien, y estaremos hablando de todo un poco y de otras cosas que no tienen ninguna relación. Entonces, esta charla la grabamos un día de, creo que un viernes a la noche en el Paseo de la Plaza, en la Belle Époque, creo que se llama, el café. Hay un ruidito de ambiente, que es normal, y en ese clima estuvimos hablando para afuera con Nancy Kay. Bueno, porque pero ¿cómo fue? No, ¿que el perro se comió el aparato? No, se tiró encima. Yo tenía el pendrive en la computadora donde tenía la charla, y él se tiró encima del pendrive y lo rompió. Y no lo pude recuperar. Y después lo tenía la charla grabada acá, pero cuando lo quise recuperar ya había grabado cosas encima y se grabó mal. No tenía que ser, ¿viste? Esas cosas que no tienen que ser, no tienen que ser. Nacho, pero la vida nos encuentra acá nuevamente. Nos encuentra acá por tercera vez. La segunda vez no se grabó. Porque la segunda vez no se grabó. Ah, y la... No, pará, tuvimos un primer intento. El segundo intento fue hacer una charla mientras yo manejaba. Estábamos yendo a una función en Sherlock, ¿no? Sí, fue muy ambicioso eso. Muy ambicioso, hacer un muchas proyecto, cosas al mismo tiempo. O sea, manejamos, queríamos grabar y además hacer un vivo por Instagram. Hacer el vivo, sí, que lo tenemos pendiente ahora el vivo. El vivo es algo que tiene que... Lo tenemos pendiente, yo creo que primero tenemos que ir por partes porque evidentemente tan habilidosos no somos. Vamos a aprender de la... Aprendamos de nuestros errores. Después vos seguiste haciendo el vivo en la calle y casi te caes en la calle por hacer el vivo. Fue muy... Yo casi me caigo, ¿no? Sí, llegando a Sherlock. ¿Qué pasa, no? Últimamente me estoy cayendo un poco. Me preocupa. No sé si la edad, no sé qué me pasa. ¿Seguís haciendo vivos en Instagram? Yo te elogié tus historias de Instagram. Sí. Vivos no, vivos solo con vos. O sea, no hice tantos. Pero debería ser más. Ahora después hacemos uno. Las historias sí me divierten. Es lo que más me divierte. Sí, ¿no? Más que, sí, que los posteos. Más que los posteos, más que los videos. Me copa lo instantáneo, ¿viste? Lo... Sí, está bueno. Está el bueno. Fin de semana pasada que... Dije, ¿estoy hablando bien? Fin de semana... Casi. Estoy perdiendo la dicción de a poco. Bueno, eso estoy tomando té. No sabemos por qué. Bueno, por ahí con whisky sería mucho más elocuente. Seguramente esto cambia 100%, pero digamos, vos tenés información que no podemos dar, que claro, yo no puedo tomar alcohol. Uy, ¿para qué lo dijiste? Ahora está toda la gente. ¿Qué información? ¿Por qué no puede tomar y alcohol? Bueno, no, vos sabés que te dije que por favor no me traiciones, como dice Mirta. No. Olvídate. No traiciono el aire, te lo pido por favor. No, ya puedes estar tranquila. Bueno. Y entonces no me acuerdo qué estaba diciendo. Ayúdame con el ADD. Ah, no, yo te estaba preguntando por las historias de Instagram y eso, y en cuanto a posteos y eso, ¿te propusiste hacer algo? ¿Viste que todo el mundo está haciendo o videitos o cosas en Instagram? Vos no, estás tranqui con eso. Yo estoy tranqui y sé que no debería estarlo, digamos, debería estar como más activa en función de eso. Pero, digamos, tengo ideas, todavía ninguna que me flasheé como para decir, bueno, wow, quiero hacer esto, quiero ir por acá. Me parece que eso es para que funcione, o no para que funcione, sino para hacerlo me parece que te tiene que divertir y disfrutarlo. Claro. Yo creo que en algún momento voy a incursionar. Por ahora no lo estoy haciendo. Bien. El otro día me causó mucha gracia porque me encontré con un productor de stand-up de los dos. Digamos, hay dos productores así como grosos de stand-up. Me dice, nos encontramos y me dice, Nancy, ¿pero vos qué querés ser? ¿Qué querés? ¿Sos comediante? ¿Sos actriz? ¿Sos directora? ¡Decime qué querés ser! Y yo digo, claro, qué loco, ¿no? Porque para el productor es necesario tener un producto claro para vender qué quieres, o sea, ser la claridad, ¿no? Que sos comediante, sos actriz, sos directora. Sí. Y a mí lo que me pasa es que me gusta todo y voy haciendo lo que tengo ganas de hacer, con todo lo que eso implica, ¿no? Que a veces, digo, por ahí si hiciera videos ahora, digamos, tiene como una repercusión o un resultado, pero de repente ahora estoy haciendo otra cosa que tengo más ganas de hacer. Entonces voy dándole mucha bola a lo que tengo ganas de hacer. Ahora estoy muy contenta, estoy trabajando con Ana Katz, es una directora de cine que, bueno, por ahí algunos la conocen, sí, también es actriz. Y me llamó para hacer algo nada que ver, ¿viste? Me llamó para hacer trabajar un material como mucho más dramático en el CCK. Y digo, ¿estás segura? Cuando me llamó por teléfono, digo, ¿estás segura, Ana, que soy yo? Con los ensayos que me dijiste que estás ahora. Claro, estoy ensayando porque íbamos a estrenar el 12 de octubre, pero se pasó para el 19 porque la presidencia de la nación pidió el CCK para hacer un evento. Y nos pospuso el estreno. Les mandamos un beso grande a todos, esta monarquía que estamos viviendo. Bueno, vas a estrenar el 19, ¿y de qué va? Es una novela negra sobre un cuento de Mariana Enríquez, que es una escritora. Sí. Y es así como, está muy bueno porque es como muy performático. Vamos a hacer 4 funciones. Estoy trabajando con otro actor, que es Sasha Vedra, se llama. Muy buen actor. Y nada, viste, como de repente me cae este proyecto que no tiene que ver con el humor, pero sí a la vez, porque tengo mucho texto y tengo muchos monólogos, entonces que yo haya, digamos, transitado mucho tiempo el stand-up, bueno, esto de estar solo arriba de un escenario también me suma, y no tiene nada que ver con la comedia, pero a la vez me entretiene mucho hacerlo, me divierte, me gusta. Entonces no sé qué soy. Sos distinta según el momento. Pero ya habías trabajado. El stand-up me encanta. O sea, como que todo, ¿me entendés? Como, digo, no quiero elegir. Sos multifacética, pero en un punto, en un momento en particular, ponés el foco en determinado. Por ejemplo, hoy en día, que estamos hablando ahora, sos también más escribiendo. No, también estoy escribiendo. Ahora el 17, creo, no me acuerdo bien qué día estoy en la JAM. Uh-huh. Estoy re entusiasmada con ir a probar material nuevo. No. Qué loco, pero ¿cómo haces para no...? Yo no podría, digamos. ¿Qué cosa? Poner el foco en un lugar y al mismo tiempo tener otras cosas en la cabeza. Lo que pasa es que son canales distintos, ¿viste? O sea, la actuación no requiere opinión. Uh-huh. Y el stand-up sí. Sí. Entonces a mí me encanta opinar. Ajá. Para mí son carriles distintos, digamos. Sí, sí. Como que son súper necesarios los dos. Uh-huh. Me encanta escribir stand-up, me encanta decir lo que me pasa, lo que creo, lo que siento, y me encanta interpretar, por otro lado, algo que no tiene mucho que ver conmigo, uh-huh, que es lo que estoy haciendo con Ana Katz. Claro. Aparte, yo la admiré siempre, me encantó siempre, y estar ahora trabajando me encantan sus películas. Y que me haya convocado, ¿viste? Porque también que rompan los prejuicios del comediante, digo. Claro. Pero vos ya habías trabajado en algo dramático, ¿o no? Sí, pero hace muchos años. Vengo dedicada al humor hace un montón. Ajá. Digamos, mi recorrido es más en el humor. Uh-huh. Así que muy contenta. Pero ya te digo, me entusiasman las dos cosas. Con la JAM estoy súper entusiasmada también. Estoy ¿cuándo probás en la JAM? No me acuerdo bien, creo que es el 17. Ah, bien, ahí justo al toque. Al toque de estrenar, sí, todo junto. Sí, a mí me copa. Digo, comercialmente siempre está bueno definir porque es más fácil vender algo que más concreto. Claro. Yo eso lo entiendo. Pero a mí no me pasa así por ahora, hoy. Entonces, uh-huh, sí, por un montón de tiempo me pasó, pero ahora es como me copa, viste, el recorrido de... No sé, cuando dirijo también me reinvolucro con lo que estoy haciendo y me divierte mucho ese viaje. Uh-huh. Y aparte, como decías, si es alguien con quien querías trabajar hace mucho tiempo, es como lo sentís como un hasta hito en tu vida. Sí, lo siento como digo, cuando me llamó por teléfono y me contó la propuesta, yo le dije, obviamente sí. Después me enteré que me pagaban y dije, no lo puedo creer realmente. Yo pensé, yo te lo hacía gratis, mira, con un sanguchito ya lo hacía. Sí. Además me gusta mucho la escritora, entonces se combina toda una cosa muy linda. Claro. Muy... que digo, como ya estamos cerca de fin de año, como cierre de año me copa, pero por otro lado también estoy re entusiasmada que vea la JAM, como que, ¿entendés? Como que no me pasa hoy que vibro una sola cosa. Claro, las dos bueno cosas me copan. ¿Y van a tener una continuidad con esta obra? ¿Cómo es el Por ahora el plan son en 4 funciones. Ajá. Ahí en el CCK. En el CCK, sí, y después se verá, pero por ahora sí son 4 funciones. Uh-huh. Sí, por otro lado yo sigo haciendo funciones el martes tuve una función con Ricardo Viciniano, Leo Lenusa, que yo no lo conocía, uh-huh, y 2 chicos más que estuvieron presentando. Ah, eran una banda. Julián y Agustín. Uh-huh. Sí. ¿Dónde sí, estuvieron? A beneficio de una fundación. Ah, ok. Sí, re linda función. Muy linda función. Hablando de funciones lindas, qué increíble lo de Sherlock. No, estuvo, qué bien la pasamos, Nacho. Por favor. Qué buena dupla. Tendríamos que actuar más seguido. Por favor, hagamos algo. Es más, te trajo un contrato de exclusividad. Ay, gracias, gracias. Ya lo firmo, mira. No, fue hermosa esa función. Pero qué increíble el público ese, como muy entrenado. Es como quiso, que estás, ¿no?, en otro lugar. Sí. Nos quiso. Y nos decía Alejo que siempre es así, como que la gente está muy bien predispuesta y el lugar está bien armado como para que salga bien. Está... Sí, Alejo tiene una capacidad para, digo, que no todo el mundo la tiene para generar un ámbito donde te recibe muy bien. Uh-huh. O sea, vos vas a Sherlock, sabés que tenés tu barra, él prepara una barrita, un living, que es tipo un camarín. Uh-huh. Al público también lo tiene como muy adoctrinado de alguna forma. Uh-huh. Entrenado como para pasarla bien y es todo. A mí me encanta ir a Sherlock, la verdad que está muy bien pensado. También los dueños entendieron como algo del código del stand-up y lo respetan mucho Alejo. Entonces tienen su fotógrafo, después te mandan las fotos, como que está buenísimo. Para mí, de los bares es el que más me gusta ir, más claro. Logrado está, me parece. Hace poco fuimos al festejo de... Tres años, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Y estuvo buenísimo. ¿Era abierto al público o eran solo los comediantes? No, era abierto al público. Ah, y mira. Cada uno subía hacía 5 minutos. Uh-huh. Pero pasaron un montón de comediantes que por ahí uno no ve generalmente y está bueno, pues una fecha así como para ir a festejar, a pasarla bien. ¿Una mesa larga o estaban todos en el living ustedes? Estábamos todos en una mesa larga, ajá, tomando y bebiendo y nos iban presentando. Y hacíamos nuestro material. No, la verdad que la pasamos increíble. Fue muy lindo. Qué bueno. Sí, sí, me parece que Alejo como que en ese punto lo organiza muy bien. Uh-huh. Que no es fácil organizar un ciclo. Yo tuve un ciclo hace un tiempo en un bar y digo, es difícil. ¿Se terminó, ¿no?, ahí en Belgrano? O sea, no, sí, más. Por ahora no estamos más porque en verano no funciona mucho ese lugar. Funciona más en invierno. Entonces también digo, yo ahora tampoco tengo tiempo para hacerlo. Uh-huh. Preferí como dejarlo ahí y después volver cuando tenga tiempo para dedicarle, porque hay que dedicarle tiempo. Uh-huh. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuántas veces vas a decir tiempo? Y con la otra faceta de directora, ¿estás haciendo algo ahora? Estabas, me acuerdo, de Bocas Incorrectas, que no sé si... Creo que cada tanto siguen haciendo funciones, sí, el lunes, ¿no?, ahora tiene una función en el Teatro Municipal de Lomas, de Zamora, gratis. ¡Qué bueno! Sí, está buenísimo. Sí, Bocas Incorrectas es un espectáculo en el que aprendí mucho. Las chicas son increíbles. Está Nadia Charamoni, Jennifer Frank, que no es del stand-up. Es más bien actriz, pero logró un material de stand-up muy bueno. Uh-huh. Valeria de André, que sí... tiene las dos cosas, digamos. Claro, tiene las dos cosas. Sí, la verdad que a mí me encantó hacerlo porque es un espectáculo que está muy alineado con lo que yo quería decir o quiero, uh-huh, decir. Entonces, cuando me llamaron para dirigirlas, dije, sí, sin duda, lo hacemos. Porque, bueno, fuimos encontrando el espectáculo sobre la marcha también, ¿no? Porque la idea madre era una y después fue mutando también cuando me incorporé yo. Y nada, es una experiencia hermosa. En principio van a ser, son monólogos, pero también hacen pasadas en conjunto, hacen interacciones, tienen... Hay una sola escena del principio, las tres juntas, ajá, después son monólogos de stand-up y una escena del final. Uh-huh. Sí, a mí me da risa a veces porque, no sé quién me decía el otro día, pero tienen vestuario, entonces es una obra de teatro. ¿Viste? Ya le pones una corneta a la gráfica del show y ya es una obra de teatro. Ajá. Le da temor al stand-upero eso, ¿no? Y digo, no, es stand-up. Digamos, sí tiene un vestuario, pensamos un concepto, la gráfica está alineada con eso, pero no deja de ser stand-up, digamos. Uh-huh. Digo, el ala más ortodoxa de alguna forma del stand-up no le gusta mucho, claro, el sí, vestuario sí, sí, y esas cosas. Y los nombres de shows... Y los nombres de shows. Claro. Yo lo que pienso es, ¿cómo es la dirección? Porque a mí me queda claro que si hacen en de entrada o en el medio un sketch, yo tengo claro cómo se dirige eso. Pero ¿cómo dirigís a alguien que hace un monólogo de stand-up? ¿Va más a lo actitudinal? ¿Va también con el material? ¿Cómo es una dirección de un show de stand-up? Sí. Bueno, yo partí desde mi experiencia que hace muchos años que doy clase, entonces estoy acostumbrada un poco a colaborar o acompañar el trabajo de construcción de un material de stand-up, ¿viste? Yo siempre con mis alumnos lo que digo es, yo en la opinión no me voy a meter, en ese punto no me puedo meter porque porque es un género de opinión y lo que vale es tu opinión. Sí, lo que puedo acompañar es en la construcción del golpe de humor, del chiste, de... Pero como Bocas Incorrectas tiene un concepto todo, digamos, todo el espectáculo, fue como muy sencillo porque cada una, por ejemplo, Nadie habla de la mujer y la ciencia, entonces ahí sí íbamos trazando un recorrido donde yo podía ir acompañando y trabajar juntas el material. Ajá. O sea que trabajan en desde cómo ponerle el cuerpo y también el material en sí. Sí, el material también. Sí, a mí me cuesta mucho no meterme en el material, digamos. Uh-huh. Siempre con mucho respeto y entendiendo. Primero soy standupera, digamos. Entiendo que si el otro quiere estar con un deseo muy fuerte de decir algo, lo tengo que acompañar con esa idea, ya te digo, porque es el espíritu del género. Claro. Pero. Está cómodo un poco. Pero sí, fue hermoso trabajar. Uh-huh. Yo había dirigido antes un espectáculo que ahora están haciendo stand-up, Pau Farías de Improcrash, Mayo Tanzer y Anita Águila, que ahora tienen espectáculos de stand-up. Habíamos hecho Fragmentadas, que era una obra que eran monólogos, pero de personaje. Uh-huh. Así que eso me había dado como un... digamos, una plataforma. Cuando llegué a Bocas Incorrectas, llegué con otra... Con otra experiencia. Con otra experiencia, otra soltura de... Bien. ¿Viste? Porque el director es como que tiene que ver el todo, ¿no? Claro, tiene como alejarse y ver el todo. Entonces, son muchas cosas que tenés que... Bueno, acá son muchas cosas como decirte que tenés que tener en cuenta, ¿no? Que es muy distinto a cuando, por ejemplo, cuando yo actúo, ni pienso en lo que está pensando el director, porque cuando actúo tengo que jugar. Y si pienso en verme de afuera, dejo de jugar de alguna forma. Claro. Porque tengo el control, y si tengo el control es cuando desaparece el juego. Eso es lo que me pasaba siempre que estaba en clase de teatro, que me decían, bueno, no sé, tenés que ladrarle a la pared. Y de pronto yo me veía desde afuera haciendo eso y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Y ya me iba, ya no podía volver. Y ahí perdés, y ¿no? Claro. Ahí perdés. Uh-huh. Ahí perdés. Cuando la cabeza se te va, ahí perdés el juego. Uh-huh. Y el stand-up también tiene que ver con estar ahí, ¿no? Claro. Pero el stand-up tiene como esa cosa, el comediante tiene como algo... Digo, cuando los comediantes tenemos como algo, esta doble función de estar haciendo y jugando, pero a la vez controlando un poco lo que está sucediendo. Porque como rompe cuarta pared, claro, estás controlando un poco lo que pasa y es inevitable y tiene que ser así lo que pasa con el público, la respuesta que tenés del público. Entonces es como... Pero no es que también que como cuanto más libremente jugás, más fácil te es controlar también... Sí. No sé, lo estoy pensando ahora. No, ¿cómo? Re, yo eso, sabés que lo llamo estar en zona. Yo digo, hay funciones en las que estoy en zona, digo, me gustaría estar siempre ahí, ¿no? Claro. Por suerte, con el paso de los años, y como esto es un oficio, ¿no? A medida que van pasando los años, cada vez me sucede más. Claro. O con más frecuencia. Estar en la zona, ¿no? Cuando estás súper conectado con lo que estás diciendo, con el público, jugando y a la vez controlando el tiempo, ¿no? Claro, que sabes que te puedes, bueno, como en Sherlock, que sabes que te podías ir y volver en cualquier momento, estabas muy seguro con eso, o sea, no, nada malo va a pasar. Nada malo, esta gente me quiere, esta gente me quiere profundamente, sí. Nada malo me va a suceder. No, qué linda función esa, Nacho. Sí. Estábamos muy felices, ¿no? Sí. ¿Teníamos miedo al principio? ¿Vos tenés miedo antes de actuar? Sí, no, y de pronto justo antes sí, un poquito, pero me parece que está bien, ¿no? Como tener un poquito de... yo tengo miedo antes de actuar, un poco tengo. Sí, estaba, y aparte para mí era la primera vez que iba a ir a Sherlock, y como todo el mundo decía, no, está tan bueno, la pasás tan bien, ya para mí era una presión una carga, eso. Porque, una carga, la tengo que pasar bien, todo el mundo sí, la pasa tan bien acá, bueno... Y después al toque me di cuenta que sí, que tal cual. Me senté, caminé, cosas que nunca hago arriba del escenario. Tremenda. Pero... Sí, a mí, yo hago una pregunta desde que arranqué y pensé que algún momento iba a dejar de hacerla cuando digamos, actúo con alguien. No cuando actúo sola, porque ahí no me queda otra que darle para adelante. Pero cuando actúo con alguien, siempre le pregunto, ¿y cómo está el público? Decime, ¿cómo sentiste al público? Porque necesito que mi compañero me diga cosas, que me invente, básicamente. No claro. Importa si es verdad o no. Claro. Que mira que están bien y que me van a querer. Igual a veces te quieren de... O no sé, cuando uno ya está con más confianza. Por ahí sentís el calor del, o el cariño del público sin que la función sea increíble. O sea, contame, cuando... contame cómo haces. No, no sé. Eso se llama negación, sonrisa. ¿Sabes? Negación. Puede ser, no sé, la otra vez que fui a acercarte ahí en General Guido, fuimos con Walter Gómez a como a 300 y pico kilómetros. Fui. ¿Fuiste ahí? Sí, todavía no me lo pagaron, pero... Bueno, me dijeron eso, yo recién, no puedo creer la cantidad de burocracia que había, Víctor me mandó como 10 mails, bueno, y ahora necesito una foto no de tu DNI. Nos van a dar patacones cuando necesito... cobremos. Van a volver los patacones, claro. Si seguimos así. Sí, me dijeron que igual demoran en los pagos. Pero me pasó eso, era un lugar muy grande. Muy grande. Y aparte llegás ahí, ves esa carpa enorme. ¿Qué pasa? Y van a tocar los Rolling Stones. ¿Quién decís? Cerraba? La vez que fuiste vos, ¿quién estaba de cierre musical? Ay, no me acuerdo si Adriana con el Sapo Pepe, no me acuerdo. Ah, no, no estaba. No, no, o los Peri, no me acuerdo, pero es de... Ah, no, la Sole. Ah, mira. Mirá cómo... ¿Pudiste conocer a la Sole? No la conocí. No, realmente actuamos y nos fuimos. Yo ya tenía un plan para la noche. Dije, ah, bueno, okay, no, okay. No me quedé. Era muy lejos. Era muy lejos. Además llovía cántaros. Uh-huh. Fue una función que hicimos con Vinchu Rivera. Ajá. Casi nos matamos en el camino. Por suerte no manejé ¿entre yo. ¿Ustedes o? Ah, entre nosotros ruta. Y con el auto. Nada, yo soy muy desastrosa, ya sabes, ya todo el mundo que viaja conmigo, todos los comediantes que viajan conmigo sufren. No, yo me sentí culpable cuando viajé con vos porque te dije mal la dirección, te hice salir mal de vos la autopista. Vos me hiciste perder. Vos y Damián Quilici son un desastre de copilotos. Quiero denunciarlos acá públicamente. Pero no, el otro día Ricardo Viciniano me dice, ¿sabes que conocí a alguien que maneja peor que vos? Gracias, es un piropo esto que estás diciendo. ¿Quién era? No era yo, ¿no? Porque lo he llevado a Viciniano, no espero que no sea tan ingrato. No. Era okay, otra bien. Dama, me parece. Okay. Y no, lo habíamos, yo no había como cambiado las gomas o algo, no había hecho algo con las gomas con lluvia, goma uh-huh. gastada. Ah, ¿sabés cuántas veces vimos casi la muerte? Fue tremenda. ¿Pero en tu auto manejaba Vinchu? Y porque Vinchu no se animó a que manejara yo. Ah, okay. No me dejó manejar mi propio auto. Mira. O sea, y yo, viste, me adapto. Digo, bueno, está bien, si te sentís mejor así, manejalo. Bueno, cuando fuimos a Sherlock también tuvimos una cuestión complicada, pero al mismo tiempo queríamos grabar el podcast y hacer un vivo y agarrar el peaje correcto al mismo día, eran demasiadas cosas. Era mucha información. No, sabes que yo manejo bien, pero soy como muy imprudente. Uh-huh. Es una contradicción esto que estoy diciendo, ¿no? Un poco sí. Bueno. No me lo digas, te lo pido por favor. Una cosa que lo diga yo, otra cosa que me lo diga. Soy como, no sé, medio imprudente. Pero me divierto mucho. ¿En qué sentido manejas bien entonces con la imprudencia? O sea, sos, vas tranqui. Manejo mucho todo el día, todo el tiempo. Ajá. O sea, tengo la habilidad de un taxista. Porque, uh-huh. digo, manejo todo el tiempo. Tenés la impunidad de un taxista, digamos. Y la habilidad y la impunidad. Uh-huh. Trato de no tener pensamientos fachos, ¿no? Como trato. Ah, bueno, está bien, eso es importante. Eso es importante. No, en eso, ¿viste? Me gusta un poco la velocidad, me gusta charlar mientras hacer otras cosas. Ya sabés vos, ¿no? Como que tengo, multitaskeas también en el auto. Soy multifacética en el auto también. Y un poco dispersa. Y allá en General Guido, ¿cómo estuvo de gente? No, vos fuiste a General Guido. Ah, ¿vos no? Yo fui a otro lado. Ah, no, pensé que habíamos ido al mismo lugar. No, a General Alvear fui yo. Era general, pero era otro general. Bueno, nosotros llegamos ahí y nos dijeron, este es un pueblo de 1000 habitantes. Y había una carpa enorme, escenario enorme, todo. Y igual habría casi 300 personas, que era el 30% de los habitantes. Sí, sí, sí. Estaban todos ahí. Pero estaban dispersos. Y yo veía sonrisas, no veía, no se escuchaban risas ni nada. Pero me sentí cómodo igual. Entonces, en ese punto yo digo, ¿pasa por uno la comodidad? O, porque yo sé que si salgo y me aplauden los tres primeros chistes, ya estoy cómodo porque ya sé que me aceptaron. Ya tenés una licencia de amor, claro. Claro, qué lindo para la licencia. Qué poético, de amor. Licencia de amor. Sí, pero es verdad, una remera, es eso. ¿No? Sí. Una licencia de amor. Es más, lo voy a decir la próxima vez que salga. Yo necesito generar una licencia de amor con chicos. Ustedes. Necesito que me amen incondicionalmente sin darles nada uh-huh. a cambio. ¿Pero no es en el fondo eso, la necesidad de afecto? Sí, Federico Simonetti tiene un chiste muy bueno, no me lo acuerdo ahora, pero tiene, como me acuerdo la idea que es que, digamos, uno es comediante porque quiere que lo quieran. Uh-huh. Generalmente venimos de familias disfuncionales y con muchos problemas de chicos. Entonces, digamos, que te subas a un escenario y que necesites que te aplaudan y que se rían, uh-huh. de vos mientras hablás es una necesidad, una carencia afectiva importante. Claro. Me parece lindo ese concepto como él explica por qué se sube arriba un escenario. Es lindo y es un poco triste es también. Es un poco triste, sí, uh-huh. Pero así son los payasos. Uh-huh. Así son los payasos. Bueno, trabajamos un poco con la parte, digamos, no tan feliz o un poco el fracaso. Bueno, con el fracaso sí trabajamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Con la vulnerabilidad. Sí. Digo, el comediante trabaja con eso. ¿Sabes que yo eso lo aprendí en Clown, me parece, el tema de la importancia? ¿Es verdad que de... vos hacías Clown? ¿Cómo se llamaba? Sí, tenemos que hablar de... Esto habíamos hablado. Se llamaba Pancito. Pancito me encanta. Me encanta era ese nombre. Era un señor mayor que tenía un pancito que estaba en una plaza. Era muy triste. Era mucha triste, tristeza. Pero era muy tierno también. Era... Sí, claro. Y de a poco me Pancito cada vez más... ya lo quiero abrazar. ¿Era con nariz o sin nariz? Era... No, sin nariz. No, no llegué a la nariz. Porque no te la dieron. No te la merecías. El personaje era... Primero empezó en clase de teatro y después lo llevé a Clown. No ladraste a la puerta. Si hubieses ladrado... Esa clase que tenía la nariz preparada para mí y no me la dieron. No me la dieron, no la pasaste. Uh-huh. El mío se llamaba Memé Matafuegos. Ah, eso no lo sabía, eso no lo hablamos. Bueno, te lo cuento. Memé, ¿y qué hacía? ¿Cuál era su...? Y Memé estaba muy, bueno, muy loca. Estaba muy, muy loca. Me acuerdo que una vez hace muchos años, cuando estaba en Señales de Humor, yo estaba haciendo Clown en paralelo con unas compañeras, con Ana Ascurra y Vicky Almeida. Y dijimos, bueno, vamos a hacer el número de Clown en Señales de Humor. ¿Quieren venir a hacerlo? Sí. Entonces yo salía a hacer mi stand-up, qué sé yo, y en el medio, y estaban los chicos también de Señales, y en el medio metimos el número de Clown, que eran tres payasas, o sea, nada que ver, ¿entendés? Como cortamos y metimos otro género. Uh-huh. Nunca más, dijimos. ¿No fue una buena experiencia? Nunca más. No, fue muy arriesgado, muy jugado. En terrazas, además, terraza de Teatro Bar acá en el Paseo de la Plaza. Uh-huh, sí, pero que la gente estaba fuera de código, y como que no entendía. La gente no entendía que hacían tres payasas hablando, tirándose por el piso. El número era alocado ya de por sí. Lo habíamos hecho en una varieté de clown y quisimos reproducir esa misma magia, pero en un contexto inadecuado. Entonces, no. Es como... Claro. Son géneros muy distintos. Si bien el stand-up para mí combina como dos géneros, que es el clown y el bufón. Uh-huh. ¿Viste? El clown por esta parte vulnerable del comediante y también que trabaja con el fracaso. Y el bufón porque por lo ácido que uh-huh. es el bufón, ¿no? Por lo oscuro, por lo crítico. Si bien lo combina, digo, para montarse la nariz y todo en un espectáculo de stand-up es como muy fuerte. Mira, yo no lo había pensado eso, pero hay nunca había visto algo así que hagan. Sí me pasó yo en un tampoco, show de stand-up. No te lo recomiendo. Sí me pasó en un show que se pongan a cantar tango en el medio. Mira, que la presentadora pensó que podía cantar tango en un show de stand-up. Me en el encanta. Medio. ¿Y cómo le fue? Pero, no, fue raro. Fue raro. Fue raro. Un momento extraño. Sí, pero. Me decías, Vicky Almeida es la Vicky Almeida la que estaba en... Que es actriz, ¿no? Que está que está por venir en cualquier momento. Ah, no, está por no venir me muero de la emoción, yo la admiro mucho. Sí, es amiguísima, muy amiguísima, casi hermana mía. Ay, ¿cómo se llamaba la obra? Yo la vi acá, en la sala en Picasso. Una obra que hacía Soledad Silveira, que era en alguna clase de teatro. Sí, ¿cómo sí, se llamaba? No me acuerdo. Bueno, pero me acuerdo que yo la conocí a ella ahí. Está contestando un mensaje de que está viniendo para acá. Okay. Sí, sí es. Bueno, si llega se lo voy a decir personalmente. Se lo vas a decir personalmente. Ahora estaba lleno de gente de talentos, estaba Boyol, me había, pero me acuerdo que a ella no la conocía y me encantó, me conmovió mucho su personaje y su puesta y todo. Sí, es increíble. Sí, hacíamos. Yo la convencí a Vicky, le digo, tenemos que hacer el número de clown en Señales de Humor. Dale, Vicky. Y Vicky, claro, persona prudente, me decía, no, ¿te parece? Me parece que no es el contexto. Sí, tenemos que hacerlo, porque yo soy una emocionada de la vida. Uh-huh. Y con nuestra otra amiga, Ana Ascurra, que también quería hacerlo. Sí, hagámoslo. Después, cuando bajamos el escenario, casi me mata Vicky, me dice, no podés hacerme esto, yo sabía que no iba... yo sabía que no iba a funcionar. Y yo, viste, hagámoslo otra vez para ver si realmente fue que... ¿Hubo dos intentos? No, hubo, bueno, por mí sí, pero hubo uno solo. Ah, teníamos una segunda fecha. Me bajaron el pulgar. Me bajaron el pulgar. Che, sí. Pará, Nancy, ¿tenés tostadas acá? ¿Querés? O, sí. Bueno, yo te voy a hacer. Lo que pasa es que no me perdón, dejas comer. Sí, no me di cuenta. No importa, igual. Está tan divertida la charla que. Sí, yo. ¿Te gustaría hacer radio en serio? ¿Hiciste sí. radio alguna vez? No, alguna vez hice, pero radio online. Uh-huh. Tengo un proyecto con unos amigos, pero por cuestiones de tiempo no lo estamos pudiendo llevar a cabo. Pero sí, me encantaría, me parece que la radio es un lugar re lindo. Y muy cómodo para el comediante, ¿no? La muy radio. Cómodo, uh-huh. Sí, sí, muy cómodo para decir cosas, para jugar. Uh-huh. Sí, hay algo que me copa digamos, yo escucho mucha radio. Entonces esto de imaginar lo que está sucediendo, viste, construir con imágenes, con desde la voz, está buenísimo. Claro. Sí, es muy muy cómodo para el comediante. Hay muchos comediantes que trabajan en radio. Sí, sí, por suerte cada vez más, o sea, por suerte cada vez más se dan cuenta la gente que toma las decisiones que el comediante entra bien en la radio, o sea, no. Sí, pero por suerte eso también está cambiando en muchos aspectos, en la actuación también, digamos, como que antes, viste, al principio con el stand-up había como un recelo. Uh-huh. Importante, ¿no? Se tomaba como un género menor. Uh-huh. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, hay muchos actores que se acercan a las clases de stand-up porque lo ven como una herramienta. Hace unos años había como un prejuicio importante con respecto al comediante de stand-up y ahora por suerte no, como eso se va como, digo, es muy difícil de hacer el género, hacerlo claro. bien. Y vos decís que están incluyendo más a comediantes, qué bueno. Sí, para mí sí. Yo me acuerdo hace como 5 años se puso de moda que pedían muchos comediantes para publicidades y después no pasó más. Sí, hace poco una publicidad. Pero con perfil de comediante. Ay, por favor, sí, con perfil de comediante. Con perfil de comediante. En el momento dije, pero ¿por qué no llamar a una modelo, por favor? Sí, sí, fue muy extraño porque es raro, ¿viste? Cuando te piden como comediante, pero a la vez te hacen hacer algo como muy neutro, entonces no estás, o sea, digo, ¿viste? ¿Pero qué tuviste que hacer? ¿Podés hablar de eso? Sí, sí, sí. Te tenía que hacer como un monólogo frente al espejo, pero desde la actuación, porque en realidad no era un monólogo concretamente, sino hablar frente a un espejo. Ah, vi alguna foto de sí. eso, sí. Y ¿ya salió al aire? Ya salió, sí. Y nada, era, bueno, nada, entre que lo que se imagina la marca, lo que se imagina después la productora, hay como 30 personas imaginando cosas hasta que llegás vos. Uh-huh. Y digo, eso, ese mundo todo después tiene que, ¿no? Como encastrar de una manera. Uh-huh. Yo me divertí. Sí, yo, pudiste. Yo me divertí, pero fueron. Porque ahí sí no tenés mucho espacio para jugar. Nada, o sea, tenés un texto que lo escribió alguien, uh-huh. que no es tuyo, que no lo puedes cambiar, hacerlo propio, digamos, y a la vez desde, bueno, pero querían una comediante de stand-up para esa publicidad, por ejemplo. Bien. Sí, porque bueno, relacionan a una persona eso. Hablando solo y relacionan un stand-up. Claro. Automáticamente. Bueno, porque desde lo económico está buenísimo, porque eso que te lleva un día, unas horas de laburo. 8 horas fueron. 8 horas. Y está resuelve bien, digamos, el pago y eso. Y sí, sí, sí, estuvo muy bien. Sí, pero las laburé, ¿eh? Fueron 8 horas donde sentí que uh-huh. estaba trabajando. O sea, dije, upa, bueno, tan demandando acá. Está bien. Me acuerdo de un montón de gente en el estudio. Dije, ¿por qué tanta gente, por favor? Bueno, es esto, la marca, ¿viste? También depende de la marca, porque esta era una marca. Multinacional, entonces como que pasa por 1000 filtros, claro. 1000 miradas y vos estás ahí con ay, ¿qué voy a hacer? Me quiero ir, por favor, que alguien me ayude. ¿Y el producto final, estás conforme con lo que quedó o podría haber estado mejor? Mira, el otro día hablaba eso con el director, que me lo crucé en otro lugar y hablaba, perdón, con el asistente de dirección. Yo lo hubiese hecho de otra forma. Pero la realidad es que está muy bien en función de lo que es la marca y de lo que ellos querían hacer. Uh-huh. Yo hubiese hecho otra cosa, otra iluminación, otro texto, otra manera de decirlo. Uh-huh. Pero a la vez entiendo que es una marca que tiene una imagen y tiene como determinados parámetros que hay que respetar. Claro. Entonces, eso lo aprendí con el tiempo. Antes me mambiaba mucho, ¿viste? Como decir, bueno, no, pero no es lo que yo haría. Sí, ok, uh-huh. Pero acá no tenés decisión sobre lo que se hace, sino hay un montón de gente uh-huh. decidiendo. Y también adaptarse, ¿viste? Claro. Claro, es importante eso, saber que poder adaptarse, que no siempre es lo que uno quiere. Claro. O... claro, porque viste cuando estás, qué sé yo, yo como comediante, cuando estoy en una función, vos controlás lo que decís, cómo uh-huh. lo decís, controlás todo. Sí, la situación ideal es todo. Es la vos, situación es ideal. El mundo que vos querés crear. Claro, el mundo que vos querés. Es hermoso. Te sucede todo, decís lo que querés, cómo querés, a la gente que querés... O sea, es como, está todo buenísimo. Y después estás en un set de filmación que te dicen, no, tenés que tomar el producto así, mostrando. No, sí, no. En una publicidad, pero en una tira también es otra cosa, porque tiene que ver con un personaje que cuenta algo y ajá. tenés que meter el texto de una forma, con un contexto determinado. Uh-huh. Sí, eso me lo dio mucho trabajar en tele, ¿viste? Uh-huh. Como poder entender que... mi palabra tiene un valor hasta un punto y que después, digamos, hay un montón de gente que decide sobre eso. El otro día le contaba una anécdota a una amiga que hace cine y me decía, yo no chequeo las escenas porque me mambeo y porque no las voy a hacer de nuevo. Viste que en cine es muy caro, entonces es muy uh-huh. raro que repitan una escena. O sea, se repite las veces que el director quiere y después no. Claro. Y le digo, sí, yo cuando estaba haciendo una tira, le decía... Me decían, Nancy, venía a chequear la escena. Y le digo, ¿para qué voy a chequear si yo soy el último lejón del tarro? No la van a repetir por mí. O sea, solo chequearla, verla, ¿viste? Chequearla es verla en el monitor. Chequearla solamente va a hacer que me perturbe más psicológicamente. Mejor que salga como sea. O sea, cuando tenés un personaje de reparto, no es que van a repetir la escena. O sea, están mirando uh-huh. los protagonistas y cómo se ve el todo. Si, claro. si más o menos eso se ve bien. Uno no puede... No claro. Tiene. A mí una anécdota que me da mucha gracia de Hora de Reír, que me contaron, no voy a decir de quién era, pero que cuando empezaron a grabar, que alguien decía, dice, bueno, y empieza el monólogo y a los 3 minutos se tienta y dice, ah, bueno, va de vuelta. Y claro. dice, pará, Blanco, ¿qué va de vuelta? O sea, estamos... No podés cortar vos la... No, en la tele, ¿viste? O sea, la última opinión es del actor o del comediante. Como, ¿qué va de vuelta? Claro. Escuchame, somos 30 monos acá laburando, ¿qué va de vuelta? Sí, más en tele que los técnicos, ¿viste? Para mí, o sea, lo que más siempre disfruté de hacer tele es la parte técnica porque te morís de risa, porque son unos capos. Uh-huh. Pero tienen un sindicato muy fuerte. Entonces, a las 6 de la tarde, 5:30, te largan todo, se van a tomar la leche. O sea, no, claro. no quieras repetir nada ni nada. Que entre todo el plan uh-huh. Antes de las 5:30 que ir a tomar la leche. Y vos, en tus experiencias televisivas, ¿tuviste las dos? O sea, ¿tuviste...? Un caso en el cual tenías que ir más con el guión y otro que te podía jugar más, ponerle en la pelu. Se me sí, hace que podías... uno que tenía que hacer todo a rajatabla y el otro que tenía que estudiar todo a rajatabla, pero que en el aire era totalmente... Se tiraba todo por... Ajá. ¿no? Que eso en la pelu era así, digamos. En la pelu tenías. Era así. Que aprendí... No sabes lo que aprendí haciendo ese programa, porque... Flor de la B improvisa muchísimo. Uh-huh. Entonces yo por ahí tenía que meterle una escena de 3 páginas, pero en el medio, en el ensayo la hacíamos, la pasábamos la letra, tipo a las 10 de la mañana ensayábamos, hacíamos toda la letra, y cuando iba al vivo, sabes, quien pueda, el primer mes me acuerdo que yo le dije, no, a la semana creo que le dije al productor general, le dije, no, yo me voy, renuncio, no voy a poder aguantar. Me acuerdo que Fer Metilli me decía, no, boluda, vos estás loca, ¿cómo vas a renunciar? Es que no aguanto, no sé si voy a poder con esto. Claro, me parecía muy fuerte, ¿viste? Uh-huh. El vivo, como salir y no saber qué, como sin red. Y después me encantó, me volví loca y aprendí una barbaridad. Eso de improvisar, de adaptarse en tele, uh-huh. que está saliendo al aire, digamos, que no tenés chance. Y qué loco que, pero me re divertía. Que la primera experiencia, porque fue tu primera experiencia en tele. Y en tele sí, había hecho otras cosas, pero más chiquitas, más uh-huh. de bolo, más de... Y grabado. Uh-huh. Sí, fue re loco. Yo no entendía nada. Uh-huh. Porque además, yo no tenía... Cuando dije que sí, igual iba a decir que sí, porque era Telefe, en un horario hermoso, un personaje, o sea, que iba a decir que no, no, iba a decir que sí. Uh-huh. Yo no nunca fui de hacer castings. No, nunca fui de hacerlos, porque... porque nunca quedaba, no me gustaba, no sé, y dejé de hacerlos. Y ese casting, no sé, fui y quedé, o sea, no podía creerlo, como que digo, qué loco, qué raro esto. Claro. No entendía nada. Pero yo cuando me contaron cómo era el proyecto, no me contaron que era en vivo. Ajá. O sea, empezamos a ensayar todo y yo tipo, no sé, a la semana o a los 3 días de salir al aire, me dijeron que era en vivo. No entendía nada, no entendía. Me acuerdo, veo el primer programa y no sabes lo que soy, o sea, dura. Ah, ¿sí? Dura, durísima estaba, así, claro, que parecía un robot, no podía ni caminar y encima me habían puesto zapatos de taco. Uh-huh. Y una pollera, yo nunca uso pollera, o sea, como era, no entendía nada. Ah, totalmente como, fuera de tu. Todo fuera, comodidad. Totalmente, una pollera de cuero, me habían puesto y unos tacos, re súper altos. Uh-huh. Yo nunca uso tacos, uso siempre borcego, zapatillas, no sabes lo que fue caminar sobre. Usé un aparato, ya creo que la gente se reía porque veía que. No, pensaban que era el personaje así, como que. No sabes, era así caminando, tipo pisando huevo, Robocop. No, era, no entendía nada. Pero fueron 2 años, una experiencia súper enriquecedora. Y entendí el lenguaje televisivo que tiene, viste, así como el teatro tiene sus códigos, su manera de trabajar. Uh-huh. La tele es completamente distinta. Y aprendí lo que es trabajar en tele, como. Mucho más demandante, ¿no? En cuanto a. Digo, en ese momento, ¿vos tenías proyectos paralelos? ¿Podías hacer sí, otras cosas? Sí, yo estaba haciendo señales de humor en ese momento. Ajá. Estaba haciendo. Sí, estaba dando clases. Sí, es muy demandante. Igual nosotros, no, o sea, un programa en vivo es menos demandante que una tira, porque la tira estás 8 horas grabando. Uh-huh. Bueno, te digo, vas a descansar, pero tenés que estar en el canal. Claro. El programa en vivo es la hora que salís en vivo, digamos. Es como, vas 2 horas antes para maquillarte, pero, digamos, terminas el programa y te vas. Uh-huh. En la tira no. Lo que sí es mucho más demandante a nivel energía, porque es una función, o sea, es una función todos los días. La adrenalina que generás en ese momento, que te genera toda la situación. Uh-huh. Me acuerdo que hay actores muy conocidos, no quiero decir quiénes, porque no soy quién yo para decirlo. Escríbelo en esta servilleta, así queda. No tengo, te lo escribo con sangre, porque no tengo virome. Súper extremo todo. Venían al programa y. Una me acuerdo que se desmayó por el miedo, le bajó la presión, por el miedo de salir en vivo. Claro, los actores no están acostumbrados al vivo. Claro. Son más de grabar, viste, más tranquilo. Uh-huh. El grabado tiene otra calma. Claro. Te equivocás y se vuelve a hacer o tiene otra energía. Pero estuvo buenísimo, yo aprendí un montón. Bien. Aprendí un montón y aparte el nivel de popularidad que tenía ese programa era increíble. Vos ahí tuviste la nominación al Martín Fierro. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? ¿Qué te enterás? ¿Querés comer la tostada? Me encantaría por favor, por favor. De paso voy a ver cómo está esto de. Estábamos en lo del Martín Fierro. Ah, yo perfecto. ¿Cómo te enterás de que estás nominado al Martín Fierro? Le llega una notificación al programa, al canal. Y así me notificaron. Rarísimo, porque cuando me nominaron yo me había enterado esa misma semana que estaba embarazada. O esos no, por ahí. No, qué loco. ¿Viste cómo pasan esas cosas todas juntas? Wow, qué loco. Como dije, este es un año tremendo. Estoy embarazada. Estoy nominada al Martín Fierro. Wow, como que no lo podía. Aparte no me lo esperaba ni en pedo. O sea que al inicio vino con un galardón bajo el. Si no me lo dieron, me lo ganó Violeta igual. Está bien, bueno. Tini, me lo ganó Tini Stoessel. O sea, todo mal con Tini. Claro, la pendeja facturaba millones, imagínate. Y además está muy bien que me lo ganen. Me acuerdo pero ya es un premio en sí, o sea, la nominada al Martín Fierro. Sí, sí, agradecida. Son raros los premios, viste, también. Porque. Uh-huh. Pero sí, digamos, hice mi primer programa y ya estar con una nominación fue hermoso. Me acuerdo que fui a la fiesta. ¿Te y habían no dicho me dieron antes de comer, era la fiesta que no se comía. ¿Cómo no se comía? Si yo siempre veo gente comiendo. Te lo juro, ¿viste que una fiesta se hizo en el Colón? Que no se comió, todos sentados en esa. Tú, Martín Fierro, por esa. Yo solamente tenía la fantasía de alastrar y emborracharme al Martín Fierro. Ajá. Y tuve que estar sentada en una butaca mirando al señor Lanata haciendo su discurso nefasto. Contra Paola Barrientos, que creo que le dijo algo tremendo. Uh-huh. Y vos estabas en fin. Ahí, buh. Buh, dame un choripán, buh. Se embarazan por un plan, acá estoy embarazada. Sí, pero fue todo mágico. Después me acuerdo que nos fuimos a comer con Flor de la B, con Fer, con todos los compañeros ahí a la Recova. Uh-huh. Y nos tocó con Mirtha Legrand. Estaba Mirtha Legrand. En la mesa. Que en el Instagram tengo una foto con Fer y con Mirtha Legrand. Muy gracioso. Porque Mirtha, yo me quedé helada. Uh-huh. O sea, pienso un montón de cosas sobre ella en función, uh-huh, de cómo es ideológicamente y todo, que estoy en desacuerdo. Pero lo que me sorprendió, más allá de lo que nos sorprende a todos, que no se muere nunca más, lo que más me sorprendió es que sabe todo. O sea, sabía que yo hacía stand-up, sabía todo lo que hacía. Digo, uh-huh, Mirtha, o sea, no solo averiguás quién va a comer a tu mesa, sino de todos los nominados. Todo, claro, vive ¿qué para pasa? Eso. Sí, mirá, la memoria me sorprendió, ¿viste? Como... ¿Y no te dijo increíble. No te dijo de ir a la mesa de ¿a la mesaza? Claro. No. Pero debe ser una experiencia... No estaba, creo que con la mesaza en ese momento. Estaba, creo que no estaba en ese momento con el programa al aire. Debe ser una reexperiencia. Uh-huh. Sí, sobre todo porque creo que... Bueno, a mí me gustó mucho hace poco que fue Miss Bolivia, que desde un lugar como muy, muy coherente y muy, muy pacífico pudo como decir lo que piensa, que es muy distinto a lo que puede llegar a pensar Mirtha. Uh-huh. Sin entrar en la confrontación, pudo como habilitar otra opinión, y eso me parece interesante. Qué bueno, y digamos, salió airosa, digamos, no la Sí, porque lo no más importante es eso, ¿viste? Que poder plasmar tu idea y que no sea una cuestión de coyuntura. Uh-huh. Porque ahora, viste, que está como la grieta. Todo lo que digas es como... Se mira desde un prisma, desde la coyuntura. ¿Estás de un lado o estás del otro? Claro. Y a mí me parece que está bueno poder, digamos, expresar la opinión que cada uno tenga sin ser juzgado, ¿viste? Sin tener que estar de un lado o del otro, sino tener sentido común y poder expresar lo que uno, uh-huh, siente. Claro. También, ¿no? Desde la comedia, digo, a mí me encantan los comediantes que me hacen reír, y también hay esos comediantes que me hacen reír y que tienen una bajada de línea. Por ejemplo, el que está en un muy buen momento es Ricardo, por ejemplo, Vicignano, está, uh-huh, en un muy buen momento como comediante, me parece. Porque además de hacerte morir de risa, tiene como ese costado que también te expresa, más allá de que estés de acuerdo ideológicamente con él, te puede expresar lo que piensa. Claro. Bueno, hay muchos que están en un momento muy, muy, muy lindo, digo. Hace poco actué con él, por eso uh-huh, lo traigo a colación, que pude ver eso. Cada vez más, ¿no? O sea, pero también tiene que ver, creo yo, con la evolución del género. Del género y del público, porque antes por ahí también no se lo bancaban. Dale, hablame del supermercado chino, no me importa qué opinás del aborto. O sea, y hoy en día ya la gente hasta por ahí espera más que una opinión. Primero porque ya hay temas muy trillados y segundo porque le interesa más, ya sabe más de qué va. Y sí, qué sé yo, cuando ves a un comediante que además le ves el alma de alguna forma, digo, suena muy poético, pero uh-huh, pero es un poco eso, ¿no? Uh-huh. Me pasó con el unipersonal de Martín Pugliese, que dije, wow, o sea, no solamente me reí, sino el tipo este, yo lo estoy viendo adentro de su corazón. Claro. Como que cuenta cosas muy fuertes. Y está bueno eso, que no necesariamente pasa por la política, como no. El caso de Martín, ¿no? Él no tiene que decir... No entra en la coyuntura política, claro. Sí habla de política, pero no entra, uh-huh, en la coyuntura, sí, es de estar de un lado y del otro, porque por ejemplo habla de la evolución con respecto a la educación o uh-huh, habla de la educación y no se mete en la coyuntura política, pero da su mirada, uh-huh, de sobre eso, que claro, sí es un tema político. Sí, que en el fondo te está diciendo algo de una forma mucho más sutil. Yo claro, lo valoro mucho más eso que me digan, que me hagan un panfleto, no sé. Sí, totalmente, es lo que es cuando se vuelve interesante y es lo más difícil de hacer. Uh-huh. Pero me parece que eso es hablar de política, pero sin quedarnos como en el punto de Boca River, ¿viste? Como en un lugar claro, mucho más no más sé, profundo, sí, más de profundo. Fondo que excede a, digamos, a los claro, lo que nos pasa políticos. Es, claro, tal cual, uh-huh, tal cual. Sí, me parece que cuando el comediante logra eso es hermoso, es muy difícil de lograr. Uh-huh. Es muy difícil de lograr. Estamos de acuerdo, sí. Tengo Nancy, yo tengo pocos chistes donde logro eso. Ajá. Uno de esos chistes es el... ¿Te acordás? Me acabo de acordar la postura que me robaste en Sherlock... No, eso estás diciendo? Nacho, ¿me estás acusando de plagio? Yo esa postura la hago hace muchos años. ¿Cómo se llamaba la postura? ¿La garra? La garra, la garrita. Pero además no solo me aplica el stand-up, ¿viste? El otro día estaba grabando la publicidad y me dicen, sacame la garra. No me doy cuenta, te mando garra en cualquier lado. O sea, la garra me toma a mí por completo, claro. Me maneja a mí ya. Uh-huh. No, a mí me dio gracia porque yo también salí en una foto con la misma pose y yo no identifico en qué momento, en qué chiste hago eso. Pero bueno. ¿Pero vos sos de mandar garra todo el tiempo? No, nunca, no sé. Garra? Creo que fue la primera, pero fue muy bien captada por el fotógrafo de Sherlock. Sí, sí, sí. ¿Por qué salí con esto? ¿A qué iba? Ah, bueno, tengo un par de consignas, Nancy, para que vayamos redondeando. ¿Te gustó la charla? Me encantó. Te lo dije fuera de cuando hicimos la pausa. Ay, bueno, está muy bien. Que me gusta que también me lo digas. Te lo digo al aire, así me encantó esta charla. Creo que se nota. Cuando grabamos la tercera, necesitamos tres para... La primera estuvo muy bien, la segunda fue muy peligrosa. Ya tenemos como una serie, es como una serie esto, ¿no? Sí, yo creo que cada tres meses deberíamos volver a grabar. El otro día Gabo subió una charla que grabamos hace como 5 años. Le digo, Gabo, por favor, o sea, ya ni siquiera pienso eso, como que... están muy buenas y, y me gustó mucho escucharla porque cuando la volví a escuchar después de tanto tiempo, digo, soy otra persona. Claro, es la persona que eras vos hace 5 años. Qué bueno, años, ¿no? Sí. Como que digo, que está bien evolucionar tanto. Digo, qué bueno y también con signos de pregunta. Pero, bueno, lo que yo te iba a preguntar es, no sé si te acordás, que había momentos que te hayan hecho reír en tu vida. Dos momentos, uno que tiene que ver con la ficción, con algo de una escena de una película, de un monólogo, de lo que sea que te haya hecho reír mucho en un momento de tu vida, y el otro con algo de tu vida personal. Sí. Bueno, a mí los Monty Python me hacen reír un montón, me encantan, me río muchísimo, los Tres Chiflados me matan ¿Sí? de la risa, me muero de la risa, sí, sí, sí, cuando se pegan con la plancha, se planchan la cara, eso me vuelve loca. Uh-huh. ¿Sabes que yo lo sufría mucho? Porque me daba mucha impresión. Yo digo, esto es se están lastimando de verdad. No sé. Bueno, cha-cha-cha, hay un sketch en particular que a mí me hace reír el día de hoy, digamos, que es el uruguayo en el velorio. ¿Cuál? ¿Que es el del mate? El del mate, pero el que más me hace reír es Fabio Alberti vestido de payaso. Que viene de trabajar en Plaza Francia y entra al velorio y se encuentra con Casero. Ay, no me acuerdo de eso. Que tuve la oportunidad de laburar con Fabio Alberti, un mundo aparte. Me la pasé muy bien. Uh-huh. Pero ese sketch no me hace descostillar y no pierde vigencia para mí. O sea, cuando estoy un poco bajonta, mando un uruguayo en un velorio. Está en YouTube, lo vamos a compartir. Búscalo. Después otra escena que me vuelve loca, que después el otro día lo hablaba con un amigo, digo, ¿te hace reír tanto como a mí? Hace mucho que no la veo, pero me acuerdo de estallar de Dónde Está el Piloto, la escena que empiezan a pegarle a la mina. Ah, sí, sí. No sé por qué me da mucha risa que todos se empiecen a pegar. Todo, hasta hay un cura, creo. Todo que el avión, que es interminable y entra por acumulación y me encanta. Uh-huh. Con esas cosas me río mucho. Y después de tu vida... Y ahora estoy vida... mirando mucho dibujito animado a partir de la maternidad. Ajá. ¿Qué están mirando ahora? Y, bueno... El que más le gusta es Mickey Mouse. Eso no me hace reír. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a Benny le gusta mucho Mr. Bean. ¡Qué lindo! Y yo no lo soporté nunca a Mr. Bean. ¿En serio? Nunca lo soporté, nunca lo aguanté. Me generaba mucha, así como me sacó, o sea, ganas de pegarle, como así, violencia. Y ahora, a partir de que a Benny le gusta, como que entré en código y me muero de risa. Es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Sabes que yo también ahora lo pienso? De adolescente lo odiaba. Y ahora me parece muy tierno, además. Todo, sí, es como el tango, ¿no? Te espera. Sí, hay un momento para el tango y hay un momento para Mr. Bean. Sí, me vuelve loca Mr. Bean. La verdad que ahora sí. Todo. Me vuelve, ahora me hace reír. Bien. Sí. ¿Y qué? ¿Y de tu vida algún momento que te haya hecho reír mucho? Un montón. A ver. No, una vez tengo como una anécdota donde me reí muchísimo que era... Una vez que fui a ver con un amigo una obra rusa que duraba 3 horas, de otro amigo que fuimos a ver, un amigo mío me acompañó y había muy poca gente, éramos 3, el director, mi amigo y yo, y un gato. Duraba 3 horas la obra y era insostenible. Un gato, literalmente, un gato que estaba... Y un gato, el director, y se bancó toda la obra, estaba ahí mi sentado. Amigo y yo. obra rusa, conflicto, sufrimiento absoluto, drama, tres horas. Me acuerdo que nos empezamos a tentar, y viste cuando te duele la panza de reírte, me acuerdo que decían bomba, tiremos la bomba, y la, cuando ya decían la palabra bomba, que la decían cada cinco segundos, nos, y yo me acuerdo que me hice pis de la risa, porque hubo un intervalo, salimos a comer, volvimos, y no podíamos parar, era una cuestión, tuvimos que sentarnos separados en un momento, imagínate, éramos tres personas. Sentándose separados se daban cuenta que nos estábamos riendo, sí, el ruido de la risa, era una obra con mucho silencio, muy mala. La obra era buena, pero en realidad estaba muy mal interpretada y era muy larga. Esa vez me acuerdo que me reí mucho. Te hacía dolor la panza, digamos, de contener dolor la risa. Dolor de panza. A mí las situaciones de tensión o las situaciones donde no puedo reírme, ya está. Me automáticamente me río. Los velorios... yo me no puedo, la tensión me hace Es común, ¿no? En los velorios como que uno reírse es un fenómeno, digamos, que pasa. No hay que sentirse mal si a uno le pasa, o sea, es la tensión que genera. Sí, me acuerdo, mis chistes más desafortunados fueron en momentos donde más presión sentí. ¿Viste en ese momento que decís, no tengo que hacer el chiste, no tengo que hacer el chiste, tú, la cabeza te jugó una mala pasada, tiraste el chiste y no entró? Y yo entro y todos te miran y nada, todo se convierte en una frío, miedo y oscuridad automáticamente. Pero también puede pasar que sí entre porque ahí es compartido esa tensión que necesitas liberar, digamos. Bueno, a mí no me pasó todavía. Okay. No, siempre, o sea, los lugares donde acá no va, acá no. No te quiero poner un ejemplo muy claro porque no puedo, pero he tirado un chiste muy desafortunado en un momento que no podía hacerlo y quedé muy boyando. Es una situación rarísima, pero estoy contando algo que no cuento nada, en fin, ¿no? Claro, al fin y al cabo, todo misterio. La charla del misterio. No, pero sí, esos momentos me hacen reír mucho. Los momentos de tensos. ¿Sabes que lo...? Después con amigos, me río mucho. Me río mucho con... Hay amigos que me hacen... Por ejemplo, esta amiga que está por llegar ahora, Vicky Almeida, con ella nos reímos muchísimo. O sea, de cualquier cosa nos reímos. Nos agarran ataques de risa, que lloramos. ¿Pero qué son, amigas que se conocieron en Clown, de la vida? Nos de... conocimos a los 19 años, en realidad, porque hacíamos una obra, una ópera en el Luna Par en Bolas. Ese fue nuestro primer trabajo y ahí nos conocimos. Después nos dejamos de ver por un tiempo y después nos volvimos a ver años después y nos hicimos muy amigas. Sí, estábamos en una ópera en el Luna Par en pelotas. Ok, y eso sí o sí genera un vínculo entre ustedes, como estamos las dos en esto, o sea. Eso, cuando tu dignidad llega a lugares insospechados, la vas perdiendo en lugares insospechados. Pero me imagino que muy cuidado haber sido una cosa... Genera un lazo de hermandad que decís, te das cuenta de dónde venimos. No sé hacia dónde vamos, pero te das cuenta de dónde venimos. Sí o sí se forjó algo. Es más, me va a matar cuando cuente esto, sí, espero que no lo escuche. Mira, cuando yo grabe con ella, si llego a grabar con ella, que ya te dije que me encantaría, le voy a decir, ¿cómo fue que estaban en bolas? Y se va a quedar como, ¿qué? No, probablemente te lo niegue. Probablemente te lo niegue porque claramente su trayectoria no se lo va a permitir, ¿no? pero si nos conocemos de ahí. Sí, yo he hecho cada cosa, o sea, el trabajo este, ¿no? Es como, de pronto te sorprenden lugares que... Sí, una vez escuché una nota de Mercedes Morán que hizo de oso de Frávega. Dije, wow. Qué ya lindo. Está. O sea, si Mercedes Morán hizo de oso de Frávega, ya está. O sea, por eso no hay nada más lindo que las autobiografías de artistas de... Después tengo un amigo muy talentoso, músico, muy talentoso, que hizo de Banana en Pijama. Ah, mira. Que vos no la podés creer, digo, con los discos que hace y con toda la movida. Y dijiste, ¿fuiste una Banana en Pijama? No me acuerdo ahora si fue Bananino o Bananón, pero viste que hay dos. Sí. No me acuerdo cuál fue, pero sí. ¿Vos cuál fue tu laburo más, que fue ese del Luna Park? No fue ese, no. Mi laburo que dije, caramba, estoy tocando fondo, pero que lo volvería a hacer. A los 19 años yo me fui a vivir a España, más o menos. Me fui a vivir a España y allá estuve haciendo teatro y hacía una obra que hacía de hombre en galego y falaba galego. En las aldeas con gallegos. O sea, montábamos un escenario en aldeas. ¿Vos sabías hablar gallego? No sabía nada. O sea, era tenía una peluca de Diego Maradona en los 80 con un bigote y tratando de falar galego. O sea, ¿hay fotos como, de eso? Sí, tengo fotos, tengo fotos. Y ahí dije, esto es... Ah, y hacíamos una obra que se llamaba Albo Neves y Hacete Perdidiñas, que era en realidad una versión de Blancanieves y los siete enanitos, pero que Blancanieves era un hombre y los enanitos eran mujeres y eran prostitutas. O sea, y yo era el como el guardia del castillo, ¿no? Todo muy lisérgico, todo, viste, placar de Narnia, entras y puede pasar cualquier cosa. Muy lisérgico. Pero bueno, me encantó hacerlo. Digo, lo volvería a hacer. No sé si ahora, pero para esa edad estaba bien. Claro. Pero viste, cuando decís esto es confuso. Que de pronto decís, estoy en España haciendo con España. Una peluca. Una peluca, un bigote. Nadie cree que soy un hombre. Está claro que soy argentina, no sé hablar gallego, ¿viste? El dialecto. ¿Tenías mucho texto ahí? Tenía un poco de texto, sí. No, era todo absurdo. Ajá. Pero era de humor. Ya la obra era un planteo extraño. Y era de humor, así que estaba bastante permitido. Bien. Pero raro. Raro, muy raro. Bueno, y tengo una última consigna que le incorporamos ahora hace poquito, que es, contame gente, una o dos personas, si querés, que hayan sido una influencia muy positiva en tu vida. ¿En mi vida? No, puede ser en lo profesional, si querés. Bueno, Juana Molina. Ah, mira. Juana Molina es como... ¿Sabes que hace poco hablaba con Flor Alcorta, que ella le estuvo laburando en un proyecto para volver a hacer algo como Juan y sus hermanas? Yo solo sé lo que me pasa cuando pare... No, es Juana Molina, es como para mí, fue mi adolescencia. Ajá. Me acuerdo de verla y decir, yo quiero hacer eso, como volverme loca. Ahora me encanta lo que hace musicalmente. La sigo, me gusta mucho. Digo, un giro totalmente distinto su carrera. Sí, pero, y me copa, viste, que de repente como respeto eso también de un artista que, si bien extraño su parte de comediante, y a veces cuando sube algún video en Instagram veo que como hace alguna cosita. Así vuelve. Vuelve muy así picoteando, pero muy chiquito. Pero también respeto como eso genuino de decir, no, yo lo que tengo ganas de hacer y mi deseo es hacer música y no tenía más ganas de hacer comedia. Y está muy bien, ¿viste? Como y aparte es muy buena en lo que hace, es muy experimental. Buena. Muy claro, muy, muy experimental. Sí, me encanta. Juana Molina es como un referente. Bien. O fue digamos, que dije, ok, el humor me gusta, como de acordarme de ver un humorista. ¿Y alguien con quien hayas laburado que te haya ayudado mucho? ¿O que te haya marcado en algo? Hay un montón de personas. ¿No querés quedar mal con alguien? No quiero quedar mal con nadie, en realidad. ¿Viste cómo es esto? Mucha gente. En la comedia, mucha gente. O sea, mucha gente de la que aprendí muchísimo. Compañeros. Lo que pasa es que no quiero nombrar a nadie porque está bien, raro, ¿viste? Sí tengo como un momento en el que dije, ok, esto es como una maestra que me haya marcado. Sí tengo eso. A ver. Elena Tritec, que es una directora de teatro y también fue mi maestra, fue una persona con la que tomé clases muchos años. Pero tuve una conexión con ella que, más allá de que me enseñó mucho teatralmente, también... Fue la persona que más me hizo leer en toda mi vida, o sea, me acercó a autores increíbles, me hizo tener un amor por la... A mí me gusta mucho la poesía, por la poesía que yo no tenía, me despertó como un amor por la literatura que trasciende el oficio de actuar, sino... Y tiene un sentido del humor, ahora tiene 80 y pico... Tiene un sentido del humor tan actual que dije, wow, qué locura, o sea, yo quiero llegar así, ¿viste? Claro. Además que es una bestia como directora. Ahí tuve como un punto de inflexión. Y después tomé clases con mucha gente de comedia, de stand-up. Bueno, de stand-up hice solo un curso, pero después me perfeccioné mucho en otras cosas, en otros géneros humorísticos. Después compañeros, ¿viste? No sé, hace poco trabajé con actores que me ayudaron mucho. La Pelu también aprendí. Digo, no te puedo nombrar a alguien, a un compañero, porque aprendí mucho de mucha gente. Está bien. Aprenda, a mí me gusta eso, ¿viste? Me gusta conectarme con el otro. Una amiga me decía, vos siempre te quedás con gente amiga de los trabajos. A mí, yo soy amiguera, me gusta, aprendo. En el momento que estoy trabajando con alguien, como que me súper conecto con esa persona, como... Claro. ¿Viste? Sí, voy... Muy bien, bueno, es lo mejor, digamos, porque también habla de cómo te involucras en los proyectos, que no te da lo mismo, digamos. Sí, ahora cada vez más, ¿viste? Como voy aprendiendo. Uh-huh. He cometido mis errores, he estado como bastante así como... Pero cada vez más, por suerte. Sí, bien. Sí, me gusta esto. Bueno. La paso bien, Nacho. Muy esto bien. Es interminable esta charla, ¿no? No, ya estamos terminando, creo. Ah, bueno. Cállate la boca. Te cansaste, Nancy. Estoy manija de hablar, estoy manija. Entre que bueno. No puedo tomar alcohol, no puedo hacer nada, estoy manija. Uh-huh. Bueno, cumplió tus expectativas esta tercera charla. Me encanta esta charla, sí, las demás también. Uh-huh. Sí, siempre es un placer charlar con vos, Nacho. Bueno, lo mismo digo, y agradezco mucho, como te decía. Qué lindo que nos digamos cosas lindas, sí, ¿no? Sí, y sí, pero porque es lo que hay para decir, no tengo cosas no lindas para decir. Ay, vamos todavía. Bien. Bueno, es hermoso. Y bueno, este momento. Que muchos éxitos. Estamos en con el epicentro, podemos decir, del stand-up, o ya sí. No. Sí, estamos podríamos. En el Paseo de la Plaza. Estamos en el Paseo de la Plaza, volviendo. ¿Es el epicentro o ya no? Ya no. Está medio dibujado. Sí. Yo sigo estando acá, así que para ¿vos mí. ¿Vos crees que sí? No. Entonces sí, se veletea, ¿no? Entonces sí. Entonces sí, vamos a ser respetuosos del lugar donde todos hemos comido en algún momento sí. O comemos algunas veces. Sí. Claro que sí. Bueno, muchos éxitos con el estreno. Sí. Y nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Adiós. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.